CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña a esta hora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy hay actividad parlamentaria, lo contábamos, 9:30 en el Senado de la República, hay plenario donde se pondrá como asunto de fueros el tema de Nicolás Viera, Sebastián da Silva, donde se va a pedir que da Silva pida disculpa dentro del seno del plenario y sacar una declaración conjunta, que habrá que ver, bueno, si esto genera debate o no y si de alguna manera se acepta o no, o qué se acepta en la negociación. Y a las 10 de la mañana va a haber interpelación a el ministro Edgardo Ortuño por parte del diputado colorado Walter Cervini por el tema de Neptuno Arasati. Hay cierto enojo por parte de la coalición republicana porque dice que le colocan esta actividad en el Senado casi a la misma hora que en diputados. Y algunos hablan de que, bueno, la intención es desviar un poco la atención de la interpelación. La visión que tiene Frente Amplio es no, son dos cámaras distintas, son dos acciones distintas, no creen que una pueda opacar a la otra y además se considera que la interpelación va a demorar muchas horas, sobre todo teniendo en cuenta que en diputados son muchos más legisladores que en el Senado, ¿no? Y recordamos cuánto duró hasta que se tuvo que suspender la interpelación en la Cámara Alta a Frati. Bueno, si en diputados son más todavía, aunque la característica de la misma pasaría a ser un poco más técnica, por lo menos en principio, no se entraría tanto al barro, como se dice políticamente. Así lo comentaba Walter Cervini en nota que le hacíamos previo a esta interpelación al miembro interpelante. Más de buscar el ruido, esta interpelación es seria, con argumentos, nos preocupa el agua potable y no nos preocupa la repercusión pública que pueda tener, sino la información que podamos conseguir. Estamos hablando del agua, lo que menos nos importa es las repercusiones que pueda tener, pero sí la información que necesitamos conseguir para poder aportar y trabajar y para brindarle la información a la ciudadanía. Pero con esta sesión que se está citando, ¿cree que hay una intención de desviar el foco de esta interpelación? Y si citan una sesión en el mismo horario, puede ser la intención, yo no lo sé. Lo que sí sé es que en esta interpelación que promovemos en diputados, vamos a hacerla de manera seria, responsable, con insumos. Los integrantes de la Comisión de Ambiente de la coalición hace muchos días venimos estudiando y preparándonos para saber dónde están las dudas y dónde están los puntos que precisamos tener más información. Lo vamos a plantear con muchísimo respeto al Ministerio de Ambiente y a la OCE, y lo que buscamos es respuestas y lo que buscamos es poder asegurarle a la población que en un futuro cercano no va a faltar el agua en el área metropolitana, y todo esto que se está anunciando no deja nada claro, y es por eso que vamos a buscar esas respuestas. Y recibimos ese pedido de los vecinos de Casupá, los escuchamos, plantean que tienen muchísimas dudas, no han tenido contacto en esta nueva etapa, no se ha iniciado ningún tipo de comunicación oficial, y transmiten muchas preocupaciones. También en este caso también Cayani, el senador Daniel Cayani, habló de la otra actividad, la de las 9:30, y se le preguntó también si de alguna manera la queja que hacían blancos y colorados respecto a que se mezclaba con la interpelación era de recibo o no. Cayani dijo que no. Y creo que la Cámara debería reflexionar sobre este tema, dar también un mensaje a la población de que no todo se puede aceptar en política, que podemos discutir, tener diferencias, pero que hay comportamientos, formas de relacionarnos y también elementos que no se pueden ni siquiera mencionar en cámara. El Frente Amplio o la bancada definió una acción parlamentaria que se había anunciado días atrás, esa posibilidad en particular de aplicar el artículo 115. Sí, es una de las posibilidades. Nosotros tenemos lo que llaman un asunto de fueros parlamentarios. El senador Viera se va a referir en ese sentido cuáles son los argumentos para que la Cámara pueda solicitar y autorizarlo. Queremos que él también pueda dar su perspectiva, la bancada del Frente Amplio la apoya en ese sentido. Creemos que también sería muy oportuno que el senador así lo pida disculpas públicas en sala, como ha pedido de repente en algunos medios de prensa, y bueno, que además este tema se pueda cerrar con una declaración conjunta de todas las bancadas, llamando a que más allá de las diferencias políticas que podemos tener, haya un clima de diálogo, de entendimiento, que se puedan discutir los grandes temas nacionales y que se puedan buscar soluciones a estos temas. Y bueno, y dejar de lado algunos temas que sin duda son complejos. Cayani, desde el Partido Nacional señalaban que no es pertinente realizarlo en tiempo que esté sucediendo la interpelación y que se desvía la atención. No, son dos cámaras diferentes, una es la Cámara de Diputados, tiene una integración, otra es la Cámara de Senadores. Yo creo que este tema tiene una urgencia importante, primero porque sucedió la semana pasada, no podemos tampoco dejar pasar el tiempo. Y bueno, además creo que tiene que haber un cierre, es decir, todos somos conscientes, el senador que fue el miembro interpelante es consciente que cometió no solamente un tipo de delito, la bancada del Frente Amplio decidió no hacer una denuncia en fiscalía por este tema, sí trabajarlo políticamente. Y parte de ese trabajo político es justamente entonces la actividad que comenzará a las 9:30 de la mañana. Otro de los temas es la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. La reglamentación dice lo siguiente: los miembros del directorio de ACE no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan de esta. Estamos hablando de ACE. Los miembros del directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con ACE. La prohibición e incompatibilidades señaladas no rigen para las funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior. Danza es además director de una revista universitaria y es docente. En este caso, esa situación no importaría, no lo abarcaría. Lo que sí indirectamente lo abarcaría sería su participación como médico en mutualista, sobre todo en La Española. De ahí está la incompatibilidad, según se ha indicado. Porque acá no, en ningún momento dice que no puede cumplir tareas en un centro de salud privado. Lo que dice es que no puede, en este caso, cumplir alguna otra tarea que no sea la que ejerce profesional o actividades directas o indirectamente que se relacionen con ACE. Y lo que se dice es que La Española, donde él trabaja, le vende servicios a ACE. Entonces, como La Española le vende servicio a ACE, ello se indica que indirectamente estaría trabajando en una actividad que tiene que ver con la Administración de Salud del Estado, más allá de su cargo de presidente de directorio. Otro dice no tiene nada que ver porque no trabaja en una parte de gestión de La Española, trabaja en una parte médica. Bueno, lo concreto es que, por ahora, la jurisprudencia del Ministerio de Salud Pública indica que está todo bien. Desde otros lados se reclama políticamente su renuncia. Vamos a escuchar lo que decía, justamente hablando de este tema, Martín Lema, senador del Partido Nacional. La grabada, porque en una cantidad de casos no se explican las causas. Vamos a escuchar a Lema hablando de esto. Tomé conocimiento de la información de un artículo periodístico en donde, por supuesto, tengo que ser muy prudente porque no tengo los elementos que sí tienen quienes informaron. Lo que sí podemos decir es que la gestión de ACE arrancó mal en este periodo y que lamentablemente se vuelve a hablar de ACE en vez de por acciones proactivas que tengan que ver con la respuesta a los usuarios por desprolijidades. Lo veíamos en todo lo que fue el transcurso de un directorio que quedó sin funcionamiento, un presidente de ACE que no estaba cuando estaba comenzando el invierno y estaba con alerta roja decretada por el propio gobierno, en donde se promovieron aumentos salariales de jerarcas y creación de cargo de confianza dentro de las primeras medidas, que ahí claramente esa dirección no la compartimos y lo hemos señalado. Acá se estaría haciendo referencia a una incompatibilidad. Lo primero que tienen que aclarar es el currículum que remitieron al Parlamento. ¿Por qué? Porque con el Parlamento hay que ser serios. Y cuando uno informa las características de que va a conducir, en este caso, ACE, tiene que ser quirúrgico. Dicen que en el currículum aparecería que él trabajaba en actividades privadas de mutuales. Lo concreto es que, insisto, lo que se reclama acá, más allá de lo anterior, que es verdad que es muy desprolija la situación de un principio con este tema de la licencia que se tomó, por más que cuando Lustenberg hablábamos con ella nos decía que ella estaba acordada previamente, porque además estaba la situación al rojo vivo acá con el tema de la gente en situación de calle, de frío, que hacía y que había que sacar a la gente, y el presidente aceptaba de licencia. Después también el aumento que después tuvo que dar marcha atrás, es decir, se mandó toda junta desde un principio. Ahora, en esta, reitero, es complejo porque, en principio, si la normativa dijera que no puede trabajar en el ámbito público o en el ámbito privado, está, ahí está. Pero acá dice que no puede trabajar en actividades que tengan que ver con ACE, directa o indirectamente. Y se dice, como la española le vende servicios a ACE, indirectamente allí habría una acción porque él trabaja en la española. El análisis tiene que ser muy, muy con una lupita, ¿no? Digo, no es tan directo. Por eso es que desde el Ministerio de Salud Pública, jurídicamente, no se atiende esta denuncia y se dice que puede seguir cumpliendo. Porque además, si Danza tuviera un cargo de dirección en la española, que la española le vende servicios a ACE, sería una cosa, pero él es médico, clínico. Trabaja como médico en la sede que tiene la española en el shopping center. Es decir, no tiene en este caso injerencia en la actividad de la dirección, que en este caso tiene la mutualista. Por lo tanto, también por ahí serán los juristas los que definan. No, si querés me voy. El tandero. Blanca, nos vamos a ir ahora a escuchar lo que decía Álvaro Delgado. No, lo voy a pasar acá, sí, después te voy a pedir que allá ni de ahí. Álvaro Delgado habló del tema ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en conferencia de prensa. Y Delgado lo que expresaba era que había ganado la ideología en la postura de Frente Amplio y había perdido el emprendedurismo y la juventud. Eso fue lo que dijo Álvaro Delgado del cierre de la oficina de la ANI en Jerusalén. Lo escuchamos. La declaración que ustedes van a ver, condenamos la decisión del gobierno, de la injerencia política del gobierno en lo que tiene que ver con la decisión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, de cancelar un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, de innovación fundamentalmente, una de las mejores universidades del mundo, que había firmado el presidente Luis Lacalle Pou en diciembre del 24, que era una buena oportunidad para que emprendedores uruguayos pudieran trabajar en innovación. Lamentablemente, por motivos ideológicos y políticos, el gobierno decide cancelar este convenio, dejando de rehén a muchos emprendedores uruguayos, a muchos jóvenes que podían formarse ahí, cosa que nos parece absolutamente inaceptable, que lo ideológico condicione y deje de rehén a lo académico, a las posibilidades de desarrollo, sobre todo de capacitación de muchos jóvenes emprendedores uruguayos. Habló en este caso también Daniel Cayani, y Cayani lo que marcaba era que la ANI de alguna manera era una oficina vacía que salía a miles de dólares seguir manteniéndola. No entró tanto en el tema político como sí lo hizo Fernando Pereira, que es al que vamos a escuchar. Lo que yo te iba a pedir era Fernando Pereira, no Cayani. Fernando Pereira tiene que ver con el tema de la situación que se plantea desde el punto de vista de la parte política, aunque siempre separó la posición del gobierno con la que él manifestaba en nombre del Frente Amplio, de la fuerza política. Dijo, la fuerza política puede ir un poco más de lo que en este gobierno va. Eso es lo que dice él, lo que dice Fernando Pereira. Y ahí es lo que él habla de genocidio, o dice mecanismo que de alguna manera establecen para esta fuerza política que se estaría cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Y también cuando se le pregunta por parte de la colega Retem de Canal 12 sobre por qué suspender un convenio con una universidad que no tiene nada que ver con el gobierno de Netanyahu, según la lectura que hace la colega. Bueno, lo que dice Fernando Pereira es que ellos no están en contra de la firma de acuerdos con universidades, pero no es un momento de hacer, posibilidades de acercamientos o de convenios internacionales mientras están muriendo niños y mujeres. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira sobre eso. Lo primero es la solidaridad con el ministro Lubetkin y con los judíos en general. La expresión judío de mierda en el Uruguay es un delito. Y es un delito porque es un delito de odio, como hay otros delitos de odio que hemos estado discutiendo en las últimas horas. Y esto no tiene cabida en Uruguay. Lo primero que tendría que salir de todos los partidos es una condena unánime a este tipo de descalificación, como ya han salido de algunas organizaciones sociales vinculadas al pueblo judío. Entonces, de alguna manera, esto es lo primero. Lo segundo es por qué se decide, porque es un acuerdo de mala calidad. Para nosotros, para los Frente Amplistas, para la... ¿Qué es un acuerdo de mala calidad? Bueno, lo que ha explicado el ministro, pero sobre todo lo que ha explicado Brunini, el director de la ANI, es que no es favorable para Uruguay, en función de un conjunto de decisiones particulares que no favorecen al Uruguay. Pero también para nosotros era un gesto importante, porque desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Frente Amplio, lo que está pasando en la Franja de Gaza es muy grave. En el Frente Amplio entendemos que se han generado una cantidad de mecanismos que nos llevan a pensar que se está cometiendo un genocidio, y una afirmación de ese tipo no la está haciendo el gobierno, sino el Frente Amplio, pero el gobierno ha sido coherente en votar en todos los organismos de las Naciones Unidas para que termine, para que haya un alto al fuego, para sumarse a las declaraciones de Naciones Unidas, es decir, que hay una posición coherente. El gobierno debe marcar esto que usted dice, para el Frente Amplio es un genocidio lo que está ocurriendo en Franja de Gaza. ¿El gobierno debe adoptar medidas al respecto, respecto al vínculo con Israel? El gobierno ya adoptó medidas, y esas medidas, desde mi punto de vista, son de acuerdo a lo que el gobierno debe hacer. Pero luego el Frente Amplio puede marcar posiciones que claramente son de tinte político y no de tinte de una cartera de Estado. Claramente que no hemos alimentado el antisemitismo, sino una posición respecto a un gobierno que ha tomado un conjunto de decisiones que no solo no compartimos nosotros, no comparte la comunidad internacional. ¿Por qué se cree entonces que suspender un acuerdo con una universidad que es preexistente al Estado de Israel, que no depende del gobierno de Israel y que además es una de las universidades más prestigiosas en el mundo, es una buena definición en este marco? Pero nadie cuestiona la universidad, sino la señal política primera que se quería dar del gobierno anterior era instalar la embajada de Jerusalén en un lugar donde se supone que hay una capital común. Y la segunda señal que se dio fue hacer este convenio, que finalmente no es nada. Si tenemos algún prejuicio con hacer acuerdos políticos con universidades israelitas, ningún prejuicio. Queremos que se termine este conflicto para poder hablar de educación. Pero mientras los niños y las niñas, mujeres y hombres inocentes están muriendo, es muy difícil de hablar de convenios de cooperación. Las conversaciones que había con Uruguay 21 y con la ANI que se estaban dando previamente para traer startups provenientes de Israel con inversores que estaban acordándose, ¿eso entonces no le conviene al gobierno de Uruguay en este marco geopolítico? No, nadie dice eso. Uruguay mantiene relaciones correctas con Israel, simplemente que este convenio, que está instalado precisamente en un lugar que es de conflicto, creemos que Uruguay no tiene que estar. De todas maneras, el gobierno no tomó esa decisión por las apreciaciones que yo estoy haciendo, sino simplemente porque considera que el acuerdo no es de calidad. Y esto se reafirma, él manifiesta, es un genocidio, manifiesta, hay muerte de niños, pero cuando habla del gobierno dice, el gobierno no tomó la definición por lo que yo estoy diciendo. Lo tomó porque es un acuerdo de mala calidad. Y de eso se toma también, por ejemplo, los legisladores. Cuando se le preguntaba en la tarde-noche a Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, por este mismo tema, él no habla del tema político, habla del tema técnico. Habla de que es un acuerdo de mala calidad, que la oficina sale un montón de plata, que había solamente una silla, que nadie iba. Vamos a escuchar lo que decía Cayani sobre eso. Nos solidarizamos con él y con su figura, porque en realidad fue vilipendiado en estos días, fue atacado políticamente por una decisión que tomó el gobierno de Uruguay, que además no corresponde. Estuvo sobre la mesa el tema de la suspensión justamente del convenio con, sí, con la universidad y posibles llamados. De hecho, ya el senador Javier García señaló que lo estará convocando aquí el Parlamento. Este no es un tema que es de competencia de la Cancillería, porque en realidad es un tema de la Agencia Nacional de Innovación, que depende, entre otras cosas, del Ministerio de Educación y Cultura. Ya su presidente, el directorio, Álvaro Brunini, ha hecho declaraciones acerca de qué es lo que se ha, por lo menos, resuelto en estas horas, que tiene que ver con poner en stand-by la firma de un acuerdo específico, un acuerdo que empezó mal, porque en realidad esto es un anuncio que hizo el presidente de la calle Pou, de que iba a poner en Oviedo de Talán, en Jerusalén, una oficina de la Embajada de Uruguay de Tel Aviv. Después terminó cambiando a una acción específica de la ANI, que no fue resuelta en la propia agencia, sino que fue una resolución política del gobierno anterior en diciembre del año pasado, que le costó al Uruguay $130,000, entre otras cosas, para alquilar una oficina que se paga casi $2,000 por mes, por tener una silla en un escritorio. Se dice entonces que esa oficina de ANI está costando $1,000 por mes solo para tener una silla y un escritorio, y nadie ahí entonces hacen referencia al tema técnico, reitero, de que es de mala calidad el convenio, no tanto a lo político, que fue lo que habló Fernando Pereira con anterioridad. Vamos a escuchar a vecinos y productores de la zona de Casupá. Marcelo Gladia y Álvaro Rivadavia son vecinos y productores de la zona de Casupá que no quieren que el proyecto de la represa se haga porque generaría impactos negativos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la producción, que sobre todo por lo que averigüé allí es ganadera, aunque hay algo de lechería también, pero sobre todo es ganadera. Y también consideran que pueden cometerse errores en lo que pueden ser las expropiaciones que de alguna manera viene proyectando el gobierno. Lo que están pidiendo en principio es que se hagan de información directa, que vayan a territorio. Por esto es que esta comisión de ambiente que recibió a estos vecinos y productores de diputados estaría por la zona el próximo 28 de agosto. Vamos a escuchar lo que decía en los productores y vecinos entonces, en este caso, como decíamos, vinculados a Casupá y alrededores, tanto Rivadavia como también Marcelo Gragia. Los perjuicios se podrían dividir en varios: económicos, sociales, ecológicos, laborales, dado que es una zona muy muy particular, altamente, densamente poblada, con características que no pasa ninguna ruta principal, nada. Entonces le ha dado una estabilidad a la zona. Es una zona netamente casi ganadera, si bien hay explotaciones lecheras y agrícolas, gente con milenaria para ejemplificarles, en 15 kilómetros hay tres escuelas centenarias, de las cuales en estos 100 años ninguna de las tres cerró, algo bastante inédito a lo que hablando de escuelas rurales. Entonces, unas poblaciones gaetán con una actividad de las mujeres bastante, bastante intensa, acaban de inaugurar una biblioteca comunitaria. Entonces, arrimarles un poco lo que es la zona y fundamentalmente invitarlos para que vean in situ en el lugar donde se va a hacer la represa, donde van a ver a las personas afectadas, y no en Montevideo, en Casupá, en una ciudad que está un poquito por fuera de la problemática. ¿Ustedes qué solicitan directamente? ¿Qué es lo que plantean? ¿Que se hagan estudios? ¿Que no se haga la presa? ¿Qué es lo que plantean? Nosotros, en realidad, lo que nosotros notamos es que hay una serie de cosas que están en el tapete que no son exactamente así. Nosotros lo que pedimos es que se informen mejor las autoridades que van a tomar la decisión, que traten de realmente hacer un acercamiento a la zona y vean que lo que nosotros tratamos de transmitir, digo tratamos porque nosotros somos gente de trabajo y no es nuestra especialidad comunicar, no está siendo ponderado por ellos, que directamente están partiendo de premisas que no son exactamente como las tienen informadas y que a su vez están vaticinando consecuencias que ni por asomo van a ser las que ellos dicen. Inclusive creo que el lago, con la propuesta que estamos viendo, que además debemos reconocer que son todas informaciones extraoficiales, porque oficialmente nadie nos ha comunicado, va a ser totalmente diferente a lo que está planteado en la realidad. Y por lo tanto hay probabilidad que algunos campos que digan que no se van a negar, se aneguen y que paguen expropiaciones que no corresponden. En otros porque no se van a negar. Por su parte, Sergio Valverde, que es el presidente de la Comisión, hombre del Partido Nacional por el Departamento de San José, reconoció que todo esto sirve como insumo para la interpelación de hoy, en donde reitero que lo que se va a hacer por parte de la coalición republicana es defender el proyecto Netuno. Esto tiene que quedar claro también, ¿no? Walter Cervini, representante del Partido Colorado, los blancos y los integrantes de la coalición republicana, lo que van a defender hoy en el proyecto de en la interpelación a Urtunio va a ser lo que se ha conocido como Neptuno Arasatí y la necesidad de que eso continúe como una solución. Valverde, que es uno de los que defiende el proyecto Neptuno, le decíamos, pero usted, hay crítica de que ustedes, está bien, atienden a los productores y vecinos de Casupá, pero no tuvieron tanto interés en los productores y vecinos de San José con el tema Neptuno Arasatí. Y él dice, no, yo soy de San José, yo los recibí. Es verdad, los recibieron. Ahora, después dicen que también los escucharon. Y no es verdad. Si los hubieran escuchado, no hubieran seguido con el proyecto Neptuno ni lo defenderían hoy nuevamente en el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Valverde. Sí, indudablemente que sí. Yo primero que nada quiero agradecer los insumos de estos vecinos, que lo pudimos lograr antes de la interpelación, porque la verdad que nos dejaron una cantidad de cosas muy claras. No estamos hablando ya de 3.000 hectáreas, sino que van a haber afectación en tres escalas. Una escala 3.000 y pico de hectáreas, 426 hectáreas de monte nativo bajo de agua, la fauna también, que hay que sacarla de allí, pero también a segunda escala van a haber 12.000 hectáreas afectadas por no poder utilizar estas 3.000, y después se llegaría a la tercera escala, que serían 65.000 hectáreas que estarían afectando el arroyo Casupá y 7 afluentes de este arroyo. Creo que esta convocatoria fue algo muy esclarecedor para ustedes, para nosotros, y sin duda va a ser con unos insumos muy importantes para la interpelación de mañana. Por eso a sus vecinos les quiero agradecer el tiempo que se tomaron y que vamos a estar allí. Ya tenemos la fecha del 28 o el 30 de agosto para estar, porque indudablemente no ha ido nadie al lugar in situ donde es que se va a hacer esa afectación. Si bien se ha ido a la ciudad, a la planta urbana de Casupá, en este caso no tiene nada que ver, porque los que son afectados son las personas pequeños agricultores y criadores de ganado de esta zona, donde estamos hablando de entre 80 y 100 familias. Los vecinos de Casupá y productores de Casupá temían que esto se vuelva una especie de tirantez política respecto a si Casupá o el proyecto Neptuno Arasatí. Lo consulto porque en relación justamente al tema, el senador Cayani decía que no los vieron tan preocupados los integrantes de la oposición por los productores de San José como los ven ahora en torno al tema de Casupá. Bueno, presidente, usted también puede comentar. Nosotros recibimos a los productores de San José, a la ONG de Santiago Vázquez, y estuvimos preocupados del primer momento. Yo vivo en San José, he estado preocupado por el tema del primer momento, y nosotros creemos que esto no es Neptuno o Casupá o Casupá o Neptuno. También se pueden buscar otras alternativas que seguramente uno como técnico no las puede anunciar, pero hay personas muy inteligentes y con mucha preparación. Eso último lo comparto. Puede ser que haya alternativas a que no se tenga que hacer ni Neptuno ni Casupá. Entre otras cosas, el arreglo de cañerías aquí en la zona metropolitana. Habló también Silvia Ibarguren. Silvia Ibarguren es la, en este caso, diputada del Frente Amplio en esa comisión. La vamos a escuchar también de ahí, de Paso Operadores. Silvia Ibarguren es vicepresidenta de la comisión y Frente Amplista. Ella dice que se van a escuchar a todas las partes, que recién se están en los anuncios. Es verdad, tal vez tendrían que haber hecho una revisión con anterioridad y estar en territorio antes que Urtunio comenzara a hacer los anuncios sobre Casupá. Lo que pasa que como que había que arreglar con Ruibal, y Ruibal además no va a querer quedarse con situaciones de negocios incompletas, es decir, el acuerdo con el gobierno es que, de alguna manera, su consorcio y sus socios, y al igual que él, tengan negocios más allá de que Neptuno Arasatí se dé por baja, ¿no? Que tal vez la calle Pou, si no hubiera firmado el convenio de la negociación, no hubiera podido ser distinta, tal vez, pero lo firmó y después este gobierno terminó negociando cuando desde el ámbito ambientalista se decía que no había que negociar, que había que declarar la inconstitucionalidad. Bueno, el gobierno negoció y apareció la posibilidad de esta planta en Aguas Corrientes y también lo de Casupá. Y por eso se terminó anunciando tan rápido, me parece, sin estar en zona como lo decían los vecinos. Pero vamos a escuchar lo que decía Ibarguren. Bueno, nosotros, como corresponde a la Comisión de Ambiente, recibimos a los vecinos, escuchamos sus preocupaciones, toda la situación por la que ellos están pasando, como por supuesto corresponde a los legisladores tener toda la visión de la situación. Nosotros no somos los que le tenemos que dar respuesta. La respuesta que nosotros le dimos es que no, vamos a hacernos eco de las preocupaciones para trasladarlas al Poder Ejecutivo, obviamente, porque ellos de alguna manera nos manifestaron que sienten como que no están involucrados en la temática y se han sentido un poco rehenes de esta situación en este momento. Pero por supuesto que, bueno, cualquier obra, cualquier avance civilizatorio, cualquier instancia de necesidad de resolver un tema tan importante como es el aseguramiento del agua potable para la zona metropolitana, tiene sus impactos ambientales y además tiene sus impactos sociales y económicos, por lo cual es lógico que nosotros como legisladores escuchemos su visión. Ellos piden presencia en el territorio, ¿esto se puede dar? Sí, por supuesto, no es la primera vez que la comisión, cualquier comisión, que ustedes lo habrán visto muchas veces, van a territorio por temas ambientales y por otros temas también, por supuesto que sí se puede dar. La comisión decía que fueron transparentes ellos con el tema de Neptuno Arasatí, con los productores y con los vecinos del departamento de San José. ¿Ustedes piensan lo mismo? Bueno, nosotros también recibimos en su momento a vecinos que tenían relación. Obviamente el impacto no es el mismo, no se puede comparar y eso está claro, pero también recibimos a vecinos de la zona donde iba a ir instalado el proyecto Arasatí Neptuno, que también tenían dudas y tenían muchas interrogantes. Yo creo que es normal que haya ese tipo de dudas y yo creo que la transparencia es un proceso que nosotros como legisladores debemos de garantizar. Falta información, ellos plantean que, por ejemplo, es necesario tener más detalles del impacto. Bueno, estamos en una etapa donde recién lo que está saliendo es un pliego para ver previamente las que digamos como de interés, ¿no? De preclasificación de empresas que puedan llegar a la instancia de licitación. Todavía ni siquiera estamos en instancia de licitación. Entonces, todo esto tiene un proceso. Cualquier obra, cualquier cosa que se vaya a construir y que además se clasifique como C, que es la que tiene mayores impactos, tiene todas unas instancias que están muy garantizadas en nuestra normativa, por suerte. Bueno, ahí tenían lo que decía Silvia Ibarguren. A mí lo que me extrañó, y obviamente todo siempre de buena fe, porque además son productores y vecinos de la zona, es que ayer a la salida de estos productores y vecinos de la zona de Casupá, estuviera esperándolos, entre otros, el ingeniero Raúl Montero, el ex presidente de OCE durante el gobierno de la calle Pou. Me hace ruido. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.